La FM, siempre, siempre. I'm gonna be your number one. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Rock. another girl like you. That creepy hue of hope. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Yeah! Ah! Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Yeah.

Llega el domingo y tu cuerpo amanece sediento de energía. Te levantas y llegas a tu nevera sediento, casi arrasado.